La cervecería en Navalcarnero patrocina el Callejón del Hambre. Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre. Esta noche estamos muy bien acompañados aquí en el estudio. Callejón del Hambre, comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! ¡Niam! Y no solamente en el estudio, estaremos muy bien acompañados durante estos 120 minutos de noche de jueves, en el cual ya sabéis, el hambre es lo que nos domina. Siempre, siempre tenemos hambre. Hambre de más. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Y os preguntaréis que por qué estamos tan bien acompañados esta noche. Pues esta noche estamos acompañados ni más ni menos que de un mago. No sabemos si hará desaparecer las gallinas del callejón, que están ahí detrás, ya sabéis, en el corral, muy atentas a todo lo que ocurre en el programa. Ya sabéis que bailan, cantan, hacen de todo. O quizás, tal vez, de uno de los micrófonos aparezca un ramo de flores. De lo que sí podéis estar seguros es que el sábado, este sábado, en la Cerve, ya sabéis, aquí en Navalcarnero, en la calle Constitución número 10, estará actuando José Luis Baro para todos nosotros esa noche de sábado especial. Buenas noches, José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, aquí estamos, pasando bien. Un ratillo. La estupendo. Bueno, una cosa, lo primero que tengo que preguntarte, ¿te has traído algún truco para hacernos? ¿Hay alguna posibilidad de hacer un truco en la radio? En la radio, hombre, posibilidades ahí, pero lo que vamos a ver nosotros nada más. O sea, que sería explicarlo, pero nadie podría, todo el mundo podría decir, hay truco, están haciendo trampas. Efectivamente, efectivamente. No, no, aquí no hacemos trampas. Bueno, pues tengo que contaros que José Luis Baro lleva mucho tiempo haciendo magia, ¿no? Cuéntanos, a ver. Bueno, mucho, en realidad llevo 4 años. Bueno, eso es tiempo, ¿no? Es tiempo. Es un tiempecito. Y bueno, pues, ¿cómo empezaste? ¿Cómo te dio por esto de la magia? ¿Fue a través de eso de, mamá, cómprame el Magia Borrás? No, no, no, no, nunca he tenido el Magia Borrás, nunca me he dado por ahí, fue simplemente una temporada jugando al baloncesto. Ajá, el baloncesto es mágico, sí señor. También, también. Pues jugando al baloncesto tuve una lesión y en la pierna no me podía mover, entonces me dio por empezar a jugar con una baraja de cartas y a raíz de ahí hasta aquí hemos llegado. Bueno, hay algunos que empezaron así, fíjate Julio Iglesias, ¿a dónde ha llegado? También. Por una lesión, tuvo que estar en la cama durante mucho tiempo y bueno, te gustará o no. Ahora, forrarse se ha forrado, ¿eh? No, sí, sí. Esperé. O sea que, bueno, pues cuéntanos qué nos vas a ofrecer este sábado por la noche en la Cerve. ¿Qué vamos a ofrecer? Vamos a ofrecer, pues, mi espectáculo por arte de magia. Ajá. Que es un espectáculo, pues, muy chulo, que mete magia, mete humor y es un poco magia clásica de toda la vida. Ajá. Pero vista con otros ojos. Con ojos nuevos. Con ojos nuevos. Bueno, pues para empezar a darle gracia y tema a la noche, le hemos pedido a José Luis que nos eligiera una canción. Y él ha decidido que lo que le gusta es esto. Y nos tienes que explicar un poquito por qué. Esta canción se llama Sideco, es del disco del Circo del Sol. Y bueno, pues ¿de dónde te viene este gusto por esta música? A ver, cuéntanos. Por esta música. Esta música la he escuchado sobre todo en congresos de magia, la he escuchado mucho, pues eso, en ambientes mágicos y demás, y acompaña el disfrute y es como una música mágica también. Bueno, pues entramos en una noche de magia con Psycho. We'll be right back. Bueno, mágica no sé si será, pero desde luego esta música nos pone las pilas para empezar esa noche. Aquí estamos hablando con José Luis Baro, al que yo le preguntaba, ¿ese es tu nombre artístico o es que todavía no tienes un nombre artístico? A ver, cuéntanos. No tengo nombre. Estamos ahí en busca de ello. Damos gracias a que tengo nombre para el espectáculo. Ajá. Pero aún no tengo nombre artístico. Bueno, pues habrá que buscarlo, ¿no? Todo llegará, esperemos. Todo llegará, poco a poco. Bueno, nos has contado que haces magia clásica, o sea que no vas a hacer desaparecer ni a la dueña de la cervecería, ni vas a hacer desaparecer una barra, ni no, tipo no. David Copperfield, quiero decir. Desaparece cosas enormes. Esas cosas todavía no las practico. Bueno, me has dicho que empezaste, pues eso, tumbado en una cama, manejando unas cartas y dándote cuenta que aquello se te daba bien, ¿no? Bueno, más que darme cuenta, yo se dio cuenta la gente. Ah, bien, o sea que no se reían de ti, no se te caían las cartas. Bueno, ¿y qué hiciste? Porque, a ver, uno dice, yo quiero aprender a hacer magia. ¿Y qué hace? ¿Dónde se va? ¿Hay algún sitio para...? ¿Dónde se va? A buscarse la vida. Es muy complicado, al principio muy complicado. Y dio la casualidad que coincidí con la persona justa en el momento justo, digámoslo así. Y a raíz de ahí empezamos ahí a hacer magia a saco. ¿Pero coincidiste con una especie de maestro que te empezó a enseñar? O sea, ¿este rollo de maestro-discípulo todavía existe en este mundo de la magia? Existe, en este mundo de la magia existe. Y además es muy bueno porque te ayuda a crecer como persona y te ayuda a crecer mágicamente también. Entonces eso... Cuando dices eso de crecer mágicamente, parece como si fueras o un Digimon o un Pokémon o algo así. Te va a salir una evolución o algo así, ¿no? Sí, es parecido. Aprende más rápido y mejor. Ajá. O sea que, por suerte, en el mundo de la magia todavía existe esa figura del maestro, que coge a un chaval y que le empieza a moldear, a enseñar, a darle sus trucos, a... Eso de no se lo voy a contar a nadie más que a ti. Claro, no digas nada, no reveles el secreto. Eso. Ahí está. Y te persiguen, te vigilan, están detrás de ti. Te persiguen y te vigilan. Y te dicen, Sobre todo al principio. Eso del, te he visto ahí una carta o has escondido en la mano. Eso sobre todo te lo dicen al principio. Uh-huh. Luego ya vas leyendo mucha teoría, vas investigando y vas profundizando más en el tema. Y con muchísimas técnicas de todo, de teatro, psicología, de todo, técnicas de todo, pues hace que la mente del espectador vuele. Entonces ya hay... Sí, yo le oí decir una vez a Tamariz, en uno de sus trucos más divertidos, en el cual hacía que unas bolas desaparecieran delante de una persona y todos los demás nos estábamos enterando de dónde iban las bolas. Sí. Con lo cual nos estábamos partiendo de risa de la pobre mujer que tenía allí delante, que era la única que no se enteraba, que lo que manda en la magia es el ojo. Es el ojo del otro. Efectivamente, efectivamente, más o menos sí. Dice, si eres capaz de hacer que el ojo del otro vea lo que tú quieres que vea. Sí, está todo conseguido. Estás haciendo magia. Está todo conseguido. Bien. Bueno, pues yo voy a aprovechar esto de que aquí José Luis ha elegido una canción de Sideco, que se llama así, Sideco, para poner a uno de mis artistas favoritos. Seguramente no tendrá mucho que ver con esto que hemos escuchado, o sí, porque ahí había un acordeón y por lo tanto el Sideco es un estilo de los bayous de Luisiana, donde se habla francés e inglés, y este señor, Clifton Chainer, es el rey del Sideco, con canciones como esta, Chuchu Boogie. We're gonna boogie from the front to the back. We're gonna rock and roll all night long. We're gonna rock till the broad daylight. Choo choo, choo choo the boogie. Choo choo, choo choo the boogie. Choo choo, choo choo the boogie. Hoo hoo, choo choo the boogie. Choo choo, take me right back to the train. We'll be right back. la magia de los bayous de Luisiana. Imaginaros esos lugares en los que el idioma francés y el idioma inglés están hermanados, y esta música surge en todos los bares. Pues hablamos de magia y seguimos hablando con José Luis Baro, que sigue la búsqueda de su nombre mágico. Si a alguno de vosotros os ocurre un nombre, podéis llamarnos aquí a la emisora. Mira, este es el 918110398. ¿Que tenéis una idea? Oye, pues a lo mejor es una buena idea. Entramos en directo y se lo contamos a José Luis. Atreveros, que no os atrevéis nunca. José Luis. Dime. Yo lo que te preguntaba antes era, si tu maestro, no sé si se puede decir quién era tu maestro o quién ha sido, ¿puede decirse? Bueno. A ver. He tenido varios. Bueno, esto es... El que más me ha influido en el tipo de magia es Fournier. Ajá. Seguramente no lo conozca mucha gente, o no, por no decir nadie, pero es un tío fabuloso. Le conocí en la escuela de magia. Uh-huh. Y llegaba yo allí todo nervioso, estaba delante del portal esperando a que diesen las 8 para entrar en clase. Y de repente se acercó un hombre a mí, así muy, no sé, muy majete. Él me dijo, ¿llevas una baraja de cartas? Pues sí, ¿no? Estuvimos ahí un ratillo hablando. Y ya me dijo, bueno, pues yo soy profesor de aquí. Y luego dio la casualidad que empecé con él. Y me hice muy, muy fan suyo, digámoslo uh-huh, así. Uh-huh. Y a través de él, pues nos estamos ahí. Ahora le veo menos, porque estoy en la escuela de hostelería y demás. Y entonces no tengo tiempo para ir a la escuela, pero siempre que tengo un ratillo intento verle como sea o hacer lo que sea. Ya, yo te preguntaba antes que si tus maestros te perseguían para que no contaras los trucos a los demás. Por ejemplo, te decían, mira, tú puedes tener novia, mujer, estar con aquella, lo que tú quieras, pero no le cuentes un truco. Bueno, no te persiguen de esa manera. Te dan las típicas reglas de la magia, de no se lo cuentes a nadie, el secreto es lo más importante. Y no es que sea algo que si lo cuentas tengas que dar la vida por ello o algo de eso, sino ajá, es simplemente que si lo cuentas rompes de alguna manera la ilusión de la gente. La gracia. Claro, entonces más que nada no se cuenta el secreto por eso, pero uh-huh, por el resto... Vamos, que no te perseguían entonces. No te persiguen, ¿no? Bien, no te persiguen. Bueno, tú estás estudiando hostelería, que es otra de tus pasiones, ¿no? Efectivamente. Con lo cual, tú eres un muy hambriento como el Callejón del Hambre. Es decir, el hambre y la magia. Vamos, perfecto. Perfecto, ¿no? ¿Y qué es lo que estás haciendo entonces? Estoy haciendo cocina. Cocina. ¿Y tú crees que llegarás alguna vez a hacer magia con alimentos? Bueno, desaparecen por ahora. Ya, pero desaparece en camino del estómago. Efectivamente. Eso no es magia, eso lo hacemos todos. Bueno, por algo hay que empezar a hacer magia en la cocina. Bueno, pues os recuerdo que José Luis Baro va a estar el sábado por la noche, a partir de las 11, en La Cerve, aquí en Navalcarnero, en la calle Constitución número 10, haciéndonos pasar un muy buen rato haciendo magia y, de paso, contándonos algunas cositas, ¿no? Porque tú ahí haces tu parte humorística. Sí, más o menos. Va todo ligado. ¿Y esta parte humorística te sale sola? ¿Te la has currado? ¿Te la has preparado? ¿O es algo que tiene que ver con el mago? Porque digamos que desde nuestro querido y admiradísimo Juan Tamariz, pues hay una especie de estela y escuela de magos que al mismo tiempo que están haciendo magia, te estás partiendo de risa, vamos. Efectivamente. Bueno, va un poco conmigo. Yo soy muy... Pues no sé, me gusta mucho las gracietas y el vacile y demás. Y pues no sé, es verdad que tú cuando llevas un espectáculo preparado llevas... no el diálogo entero, porque a mí no me gusta llevar un diálogo entero preparado, pero sí llegas partes que son comunes. Sí, un guión. Efectivamente. Un guión. Y luego a partir de ahí, pues depende mucho de con quién desde espectador, cómo exacto, sea el público. Una cuestión de feedback y empiezas a improvisar un claro, poco. Ajá. Y improvisar muchísimo. A mí me encanta improvisar. Aparte que hay una cosa muy clara. Si la gente se está partiendo de risa, se entera menos todavía de los trucos que les haces. Bueno. ¿No? O si, hoy siempre hay alguno ahí mirándote. Con cara de, a ver si le pillo. Siempre hay alguno de esos, pero vamos, luego terminan normalmente chafados. Porque, frustrados, ¿no? Claro, no se dan cuenta. Tío, me ha engañado delante de mis narices. Y no me he enterado de nada. Claro. Eso es lo que más me gusta. Cuando me engañan delante de mis narices, no me he enterado de nada y no estamos hablando de Hacienda. Eso es lo que más me gusta. Me gusta muchísimo. Bueno, José Luis, ha sido un gustazo, un disfrute tenerte aquí esta noche. Lo mismo digo. Y bueno, pues esperamos verte. Esperamos que vayáis todos a verle, todos los hambrientos y todos los demás también, al Acerbe el sábado por la noche. ¿Alguna cosa más quieres contarnos? Pues eso, que espero que vaya mucha gente, espero que se vea mucho. Que uh-huh. haya ambiente mágico y a ver si damos pie a que haya más magia en el carnero. Bueno, pues seguimos con la magia de Clifton Chainer, Caledonia. I walk a river, baby, she got them great big feet. Then the leg ain't got nothing to eat. She's my woman, I love her just the same. I'm crazy for that woman, girl. Caledonia is her name. Caledonia, Caledonia. What make you bring it on? Love you, love you. I'm crazy about that woman, girl. Caledonia is your name. You know, my mama told me to leave Caledonia alone. My mama didn't know what Caledonia was putting out, baby. Going to her house one more time. Yeah. Caledonia, Caledonia. What makes you back in the home? My mama told me, leave that woman alone. Mama didn't know what Caledonia was putting down. Go to the house one more time. Oh, let her be, baby. Yeah. Caledonia, Caledonia. What did me, baby, do? Love you, love you, baby. I'm feeling for that woman, Caledonia. La cervecería con B de burro. Con Z de cerveza, hombre. ¿Qué es con Z de cerveza? ¿Pero qué estás diciendo? Anda, pececillo. Ay, chaval. Todos los jueves música en vivo en La Cervecería. Navalcarnero, Constitución 8. La cervecería. Buena mesa, buena música y buena ortografía. Escribe con B. Que no con Z. ¿Pero qué dices, cenutrio? Llámalo como quieras. En el callejón del hambre, comemos de todo. El día que Óscar Téllez cantó a mi hija en la puerta de casa. Mi mujer y yo bajábamos con mi hija, un añito y poco por aquel entonces, para llevarla a la guardería. Al llegar al portal y abrir para salir, nos encontramos dos tipos con un aspecto de lo más curioso. Y aquí es donde empieza la sencilla anécdota que les quiero contar. El que vestía ropa deportiva y parecía más entero, me pregunta si vivimos en el edificio. Y la respuesta fue obvia. Yo no le quitaba el ojo de encima al otro, porque rápidamente me di cuenta de quién era, recordando que la noche anterior, Flaco Jiménez había tocado en Barcelona. Pero le seguí la conversación sin comentarlo, por ver cómo terminaba la cosa. Olviden ya su pasado, vamos todos a celebrar. Le explicó que esa noche habían estado de juerga, evidente por el resacón que traían. Tras el concierto en el bar de Moteros Harley, que hay en los bajos del edificio donde vivo, y que necesitaban hablar con el dueño porque habían perdido los pasaportes, supuestamente en este local, y necesitaban arreglarlo rápido para continuar de gira por Europa. Este tipo era el road manager, que es quien se encarga de que las giras funcionen y de poner a raya a los músicos. En ello estaba, desfaciendo entuertos. Estamos hartos de trabajar, ni que el jefe nos diga nada. Al otro tipo, de negro de arriba abajo, con su negro sombrero tejano y sus negras gafas, le hizo gracia a mi hija, que miraba con los ojos como platos, y le preguntó a mi mujer por el nombre de la chiquita. Al responderle que Marina, ni corto ni perezoso, se arrancó a cantar la famosa canción popular mexicana. Marina, Marina, Marina, te quiero con el corazón, te quiero con toda la vida, porque tú eres mi adoración. El pobre road manager ponía cara de circunstancias, viendo que nos importaba poco sus problemas, evidentemente embelesados por lo inesperado y maravilloso de la situación. No todos los días uno de los grandes de la música norteña y universal, como toda música popular, le canta una canción a tu hija a la puerta de casa. Disfruté de ese momento, sabiendo que las casualidades de este calibre son fortuitas, irrepetibles y geniales. Quien cantaba era el propio Oscar Pérez. Aquí les dejo a Óscar Téllez con Flaco Jiménez cantando la famosa canción Marina, mano a mano. Óscar Florentino Téllez nació en Laredo, extraña frontera entre dos mundos tan diferentes, y en Europa se le adjudicó el cariñoso apelativo de Frito Bandito. Acompañó en innumerables giras a Flaco Jiménez y fue inseparable de Mingo Saldívar. Con los dos grabó múltiples discos. Con Flaco lo hizo también en grabaciones de los Texas Tornados. Falleció desgraciadamente en accidente de tráfico en junio del 2002 al regresar de una tocada fiesta. Como no podía ser menos. Tendríais que ver a estos dos sentados en el borde del escenario con una guitarra y simplemente un bajo sexto y un acordeón cantando esto a pelo entre la gente. No me extraña, yo también gritaría y estaría encantado de estar ahí con ellos con Flaco Jiménez y Oscar Téllez. Qué suerte que tuvo de Funkid, de que le pasara una cosa como esa a la puerta de su casa. Tengo que contaros que este relato, que tan fantásticamente ha locutado Teddy, este relato no nos lo ha enviado él. Es una sorpresa para el propio de Funkid, de la página web lamundial.net, de la cual hemos hablado aquí bastante, pero podemos seguir hablando todo lo que queráis, porque lamundial.net es un punto especial en internet que habla casi siempre, aunque no solo, del copyleft, de eso que no es el copyright, sino el copyleft. Otra forma de preservar los derechos de cualquier tipo de propiedad intelectual, pero permitiendo que los utilicen los demás para otras cosas. Es decir, la filosofía de aquí está esto, es mío, aquí está para que lo utilices, modifícalo como quieras y luego me lo cuentas. Y si hay negocio, lo hacemos entre los dos. Más o menos por ahí va el copyleft. Bueno, pues cotilleando en la página de La Mundial, que es un lugar donde me encanta ver cosas, me encontré con con esto, el día que Oscar Téllez cantó a mi hija en la puerta de casa. Y no he podido evitar preparar esta sorpresa, que cuando la oiga el propio de Funkid se va a quedar... Bueno, yo espero que le guste. Y no puedo evitar tampoco, ya que estamos poniendo acordeonistas un poco así sin querer. Hemos puesto a Clifton Chandler y hemos puesto a Flaco Jiménez. Y yo tengo que poner esta canción. Esto es una versión de Love Me Do de los Beatles, hecha por Flaco Jiménez, con una pedazo de banda que es que suena que... Lo tengo que poner. Love me do. De nuestra querida página lamundial.net también tenemos a nuestro queridísimo Serraro, ese señor que nos trae las Music for Films, ya sabéis, esas pequeñas canciones, esos pequeños temas de un minuto y muy poco más, en los cuales él escribe unos guiones a veces imposibles, a veces increíbles, para esas películas que no existen, que están colgadas en internet, que las podéis escuchar cuando queráis, las canciones y los guiones, pero solo aquí en el Callejón del Hambre podéis escuchar las canciones y los guiones juntos en el Music for Film especial que hacemos de Ser Raro. Y esta noche, una saga. Miles. ¿No has leído nunca El aprendiz de guerrero? ¿Nada de la serie Borkosigan? Cito de internet. Para algunos, las novelas de la serie Borkosigan son basura y poco menos deberían estar prohibidas. ¡Allá ellos! Son de los pocos libros que conozco capaces de hacerme reír. Y mucho. Miles es mi antihéroe favorito y su familia... mejor que leáis algo. Más que una peli, valdría la pena hacer una serie de televisión. ¡Enterita! ¡De 700 millones de capítulos! Pues eso. A más ver... El magnífico Hammond de Julian Maeso, el ex Sunday Drivers, porque creo que ya es ex Sunday Drivers, nos anuncia un festival de los que nos gustan. De los que nos gustan en el Callejón del Hambre. Esos festivales pequeños, con una idea, con una sensación y cálidos en lo personal y en lo musical. El festival Enclave de Agua ha empezado ayer con una serie de conciertos de los finalistas de los concursos y con Cañamán dando, pues eso, ¿qué hace Cañamán? Y esta noche el fantástico Hammond de Julián Maeso sonará en La Noche Soriana en el festival Enclave de Agua, ya sabéis, a las orillas del río. Pero muy bien acompañado con los Reyes del Cao y con Steel Black and Steel Proud. Y después estará Charlie Faber, ese DJ y locutor radiofónico, compañero del programa Satélite 3, que tanto nos gusta en el Callejón. Pero hay más cosas, hay muchas más cosas. El viernes tenemos al trío Gypsy Swing, tenemos a los Cherry Bloopers, tenemos The Funk on Me, el sábado está Mr. Dixie Jazz Band, Bonnie Fields and the Tonky Blues Band y los Defunct. Los Defunct son un pedazo de, no sé cómo llamarlo, una especie de pilar de lo que es el funk en el mundo. Bueno, pues todo esto ocurrirá en el festival Enclave de Agua en Soria y nosotros vamos a seguir disfrutando de la música de Speak Low, pero en otro plan, porque los Speak Low, si se caracterizan por algo, es porque tocan muchos palos distintos y en algunos de ellos realmente resultan sorprendentes. Como en esta canción, la anterior que escuchábamos era la que da nombre a su disco, I'm Gonna Groove Ya. Pero en esta canción hacen una cosa, bueno, yo creo que el título lo dice todo. Se llama Buganova y bueno, pues a veces parece como si fuera a estar en una película de estas de los años 70, de Alfredo Landa. Bueno, no os cuento más, ahí va Buganova. Esta canción podría haber sonado en una de esas películas en las que hay un club nocturno, entonces yo creo que no se llamaban ni discotecas. Algo así como What, por ejemplo, en la que pues Alfredo Landa pues estaría dando vueltas por ahí mientras unas chicas minifalderas se movían de forma convulsiva. Pero es un tema de ahora mismo, un tema de Speak Low que seguramente sonará, ¿por qué no?, en el festival Enclave de Agua de Soria, que es su primera edición. Y sin embargo ya tiene unos mimbres y unos tintes interesantísimos. Que hayan traído a Joe Bowie's The Funk Millennium es algo, es una especie de lujazo. porque es una banda americana que lleva como 25 años, que ha hecho soul y funky con todo el mundo, con James Brown, con Talking Heads, con los Clash, con Isaac Hayes, innovando, experimentando, buscando todo tipo de cosas. Pero esta noche no va a sonar de funk en el Callejón del Hambre. Lo que va a sonar va a ser otro grupo. Va a sonar un grupo que se llama Mabah Boogie y que son los que tienen la culpa de que yo me haya enterado de que existe este festival. Os cuento. El grupo Mabah Boogie va a ser entrevistado por el Callejón del Hambre dentro de un par de semanas y su cantante me dijo, no, es que estamos organizando un festival y tal en Soria de funky jazz, tal, no sé qué. Y dije, a ver, eso me lo tienes que contar. Y de ahí salió la información sobre el Enclave de Agua. Enclave de Agua, sí, lo he dicho bien. Que es un festival que además pretende ser un festival ecológico. ¿Que cómo se come eso? Bueno, pues luego intentaré contároslo. Ahora vamos a escuchar un tema de Mabah Boogie, que es un grupo del que vamos a hablar muy mucho en este programa, que se llama Snake Hand Group. Like a two-way out. know, you know, baby, I don't know. Bueno, pues el festival Enclave de Agua de Soria se presenta como una nueva alternativa de ocio cultural, una armónica simbiosis entre música y naturaleza. Una propuesta moderna y original, con todos los alicientes de un festival musical de verano, unidos a una amplia variedad de actividades ocioculturales de absoluta actualidad, siempre con la naturaleza y la música como telón de fondo. A la orilla del río Duero se han organizado una serie de talleres y de actividades culturales que complementan el festival. Y que además pretenden, con una serie de medidas, que este festival sea un festival ecológico, que no maltrate el espacio en el cual se hace y que además la gente se conciencie de la importancia del agua y de la importancia de preservar la naturaleza. Loables intenciones las que tiene este festival, y bueno, pues ahora nosotros vamos a hacer una intención más. Vamos a poner una pequeña guinda a esta, digamos, a esta inauguración de Festival Enclave de Agua de Soria. Vamos a hacer una pequeña sugerencia. Un grupo que, aparte de Mamá Boogie, que acabamos de escuchar y que está muy bien, nos encantaría que estuviera en la próxima edición del Enclave de Agua. ¿Qué son estos chicos de The Right? The kind of groove I'm needing. You turn me round, your hips were always leading. Oh, pretty sleek, you all were so sick that you picked on me. Damn, you become the type of soul that pushed me. We walked alone, no time to be. Make it funk, yeah, yeah, yeah. The Rightons han sorprendido a propios y extraños con su disco 80-81, con esa energía funky que tienen, que a veces roza el power pop, a veces roza el rock más sañudo y afilado, pero que nunca, nunca, nunca se aleja del espíritu negro y que tiene siempre dentro un pulso completamente groove, como por ejemplo en esta canción que se llama Do You Ride, Baby, y que es una canción, wow, qué canción esta que... Empieza así. Everybody dancing. I said I want. casco. Por ahorrarte 300 euros de multa. O yo qué sé. Por lo que más quieras. Pero ponte el casco. Sí, sí, yo no digo que no, pero es que esto es un carro de la compra. En el Callejón del Hambre, comemos de todo. Just go for it. Y ahora que ya, bueno, llevamos 52 minutos, casi 53 minutos de programa, ha llegado el momento de que nos peguemos un pequeño respiro. Y esta noche vamos a darnos un respiro con algo muy especial, con algo que empezamos hace un par de semanas, una nueva sección del programa que se llama El Espejo de Ana, en el cual pues Ana Sánchez lo único que hace es reflejar lo que ella lee y nos lo cuenta a su manera. Y esta noche pues tenemos una noche densa, caliente y tranquila, ¿o no? Qué horror verme aquí delante de un micrófono, wow. Lo nunca he visto. O lo que he querido yo siempre. El Espejo de Ana. Un reflejo múltiple en el Callejón del Hambre. Ana lee, refleja y cuenta. Tennessee Williams, La noche de la iguana. Creo que no puede haber nada más patético ni más triste que acabar tus días en la fría y vacía habitación de un hotel, atragantado, asfixiado, con la tapa de un frasco de pastillas. Eso fue lo que la crónica anunció en su día y lo que le pasó al autor que esta semana nos ocupa, el gran Tennessee Williams. Para algunos, destacable dramaturgo sureño, conocido por la cantidad de obras llevadas al teatro y al séptimo arte. Para otros, y siempre respondiendo a los gustos, un irreconciliable talento. Refugiado allí, en un rincón de su soledad claustrofóbica. En sus innumerables escritos cabe rescatar La noche de la iguana, de la que quiero hacer constar que el comentario que hago de ello solo se ciñe a su escrito o relato corto, no a la película. One man, three women, one night, the night of the iguana. Y la verdad, cuando lo leí, me dejó tan circunspecta y sin saber por dónde tirar, que decidí abandonar el intento y lo desestimé. Para después, considerando que lo mío es el reto, volver al ataque. Lo cierto es que a lo largo de la trayectoria literaria de Williams te das cuenta de la importancia que tienen sus personajes. La mayoría son gente agobiada, obsesionada o problemática. No sería para menos en el Hotel Costa Verde, en playas de Acapulco, donde transcurre la acción de la iguana, que no es más que un mero símbolo arquetípico de libertad o tolerancia. Los protagonistas, dos escritores y una atractiva y sensual pintora, se mezclan, enmarcándose en un alarde de relación difícil de dilucidar, incluyendo el sexo. Llama la atención que el autor no quiera dar suficientes datos de sus personajes, faltando estructura de argumento, tanto al principio como al final del relato, dejando patente que el kit de la cuestión se centra en esos días vacacionales o en una sola noche. Sin embargo, sí deja constancia de unas mentes atormentadas que mucho tienen que ver, diría yo, con su autobiografía. Cierra la trama un toque de dignidad, hecho de cierto valor, que no viene mal, en una sociedad en la que todos, querámoslo o no, nos vemos reflejados. There was a boy, a very strange, enchanted boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea.